¿Qué tal estamos? Buenas noches, aquí en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Después de dos semanas que no vinimos por aquí, por diferentes motivos, esos carnavales y un viaje que hubo por ahí también, hoy volvemos a estar y lo malo es que no estoy acompañado, estoy yo solo, pero bueno, vamos a escuchar a un gran amigo mío. En esta fría noche, en este lunes frío que tenemos, vamos a calentarlo un poco pues con uno de mis guitarristas favoritos, que lo he puesto alguna vez, pero bueno, y voy a dedicar el programa entero a este señor, que lo adoro, que suena así. Bueno, a ver si quizás consigo abrirlo. Bueno, voy a intentar poner otro tema, iba a poner uno, pero bueno, a ver si este sí suena. Tampoco suena. Empezamos bien. Pues a ver por aquí si lo puedo abrir con el Winamp. Es que esto de los reproductores y todo este rollo. Pues a ver si suena mi amigo. Mi amigo tampoco suena por aquí. Pues nada, mientras intento solucionar esto, os voy a poner otra cosa por aquí, porque ¿qué pasa por aquí? A ver. Vale, es que tengo un pequeño problemilla, como estáis viendo, con el ordenador. Claro, hace dos semanas que no vengo, ya no me acuerdo cómo funciona esto. Y es verdad que este maldito ordenador de Radio Crash tiene este tema, que no me acordaba ya, pero ahora creo que ya lo solucioné. Bueno, tampoco. Pues así va a ser toda la noche, divertido. A ver, con este. Joder, ya está. Thank you. Pues hemos empezado un poco accidentados porque no conseguí hacer sonar los temas que he traído aquí para esta noche, para escuchar a mi buen amigo, como os decía al principio, este gran guitarrista que se llama Bill Frisell y que ahora acabáis de escuchar, pues en un tema en el que él se lo hace todo, él solito, un disco de, bueno, sus primeros discos en el 82. Lo grabó en Oslo y es un disco que se titula Inline y este tema se titula Throughout y es un disco en el que él lo graba todo con guitarras eléctricas y guitarras acústicas y con todo ese mundo de pedales y efectos que él también sabe tratar, ¿no? Vamos a poner otro tema a ver si consigo hacerlo sonar, a ver, ya estoy un poco en paranoia, a ver si qué pasa aquí con el reproductor del ordenador. Me gustaría poneros un tema que es, bueno, que es un disco en el que ya toca con una banda, que es uno de esos varios discos que hay con Paul Motian, que es el gran batería, y que a ver si suena ahora, a ver si tengo suerte. Y veo que no hay mucha suerte. A ver si con Winamp. Sí, bien. Lo conseguí. Thank you. Pues ahí estaba Bill Frisell and Company en un disco del 91, que se grabó en el 91 para el sello JMT, y muy bien acompañado por Paul Motian a la batería, Joe Lovano al saxo tenor y Lee Konitz al saxo alto, y también Charlie Hayden, el grandísimo Charlie Hayden, al contrabajo. Una serie de discos que se titulan On Broadway, grabados más o menos con la misma gente. Se grabaron como 4 volúmenes, el último ya en el 2000 y pico, pero los 3 primeros, que fueron bastante seguidos, casi los 3 eran nombre de Paul Motian, y este es el tercero con un estándar que bastante clásico, que se titula How Deep Is the Ocean, y en el que, bueno, vemos cómo se fundían ahí los dos saxos, Lee Konitz y Joe Lovano ahí intercambiándose pues partes de la melodía y del solo. En este disco pues hay un tema que es bastante pachanguero, que es el Tico Tico, pero que se ponen a tocarlo ellos y mola pues un montón, y suena así. A ver si lo consigo, porque hoy tengo unos problemas aquí, es que hoy no es mi día, joder. No suena esto, suena solo por un canal, así que el sonido un poco de hoy va a ser un poco diferente, porque solo suena un canal, y entonces hay instrumentos que suenan más bajitos que otros, depende cómo esté hecha la mezcla de los temas. A ver cómo suena el Tico Tico, que es del mismo disco, como os decía, y nada, pues vamos a bailar un poco con el Tico Tico, a ver. Pues ahí estaba el Tico Tico, qué versión nos han hecho aquí Bill Frisell, sobre todo con un Bill Frisell de protagonista en el solo, y Paul Motian, ¿no?, el batería, en ese disco de On Broadway, volumen 3. Y este que os voy a poner a continuación sí que es uno de mis temas preferidos de Bill Frisell, bueno, más que de mis temas, de mis discos preferidos, que es Bill Frisell tocando con Fred Hertz, que es un pianista a dúo, pues rememorando un poco esos dúos de piano y guitarra, como el otro día escuchamos aquí de Bill Evans con Jim Hall, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de ese disco que son todo estándares y como tocados muy así a primera vista, ¿no? Se nota que es sobre la marcha, se pusieron a grabar y sin más. Elegí, pues bueno, un clásico también, un estándar que se titula Someday My Prince Will Come. Y este, pues es un disco del 98 que se titula Song We Know. A ver si suena el reproductor este de los cojo, de los esos. A ver. Suena, qué bien. Thank you. Pues, ¿qué me decís? Qué cosa más guapa, ¿no? Este Sunday My Prince Will Come de Devil Frisell y Fred Hirsch. En ese disco muy recomendable, que os recomiendo a todos, que se titula Song We Know. Y la verdad es que con este señor, con Bill Frisell, pues, yo descubrí pues eso, que las cosas sencillas pueden ser muy, muy bellas, muy guapas, ¿no? Porque hay veces que toca simplemente un par de notas, algo muy simple, pero que es muy, muy hermoso porque él sabe cómo hacerlo, ¿no? Cuidando el sonido, tiene un control total sobre el sonido, sobre los efectos, ¿no? También que utiliza a veces, aunque en este caso con el piano utiliza la guitarra muy limpia, ¿no? No es como en otros discos, ¿no? Pero tiene un control total sobre eso, sobre el sonido, como os decía. Y lo que demuestra es que lo que importa muchas veces no es lo que más importa es el cómo más que el qué, ¿no? Lo que toca, ¿no? Cómo lo hace, que realmente lo que está haciendo, ¿no? Porque lo que está haciendo a veces es cosas muy, muy sencillas, pero que son muy hermosas. Lo dicho, os recomiendo este disco a dúo con este pianista. Y vamos a volver al grupo un poco que escuchamos antes, pero no el volumen 3 de On Broadway, ese supergrupo, ¿no? Que tenía formado con Paul Motian, con Hayden, con Lobano. En este caso, además, Lee Konitz no está en este disco, me parece. Este es el volumen 2, que es del 89, y pues un estándar muy, muy conocido, ¿no? Un estándar de Gershwin, el que hizo que después se construyeran muchos temas sobre la armonía de este tema, que es Ike of Reading, y que si el reproductor de Windows me deja, pues lo escucharemos. Bien. Thank you. Pues estaba claro quién era el jefe de la banda, ¿no? El que acabó dando el bombazo ese final, ¿no? Paul Motian, que era el batería que tocaba aquí. Muy bien rodeado, como os decía, con Frisell o con Hayden o con Lovano. Y tocando ese mítico tema, I Got Rhythm. Y Paul Motian, que también es un batería muy peculiar, ¿no? Muy especial, ¿no? Es un batería al uso. Igual que Bill Frisell no es tampoco un guitarrista, digamos, tradicional, de jazz tradicional. Digamos que además Bill Frisell, yo creo que él mismo no se considera tampoco un guitarrista de jazz, ¿no? Porque es un guitarrista con muchas influencias, como veis, sobre todo de la música country, yo creo que tiene muchísima influencia, de la música clásica también, por supuesto, del rock progresivo también, del rock en general, y que utiliza, pues, lo que os decía, muchos efectos de sonido que no es habitual en la guitarra tradicional del jazz. Pues este paisano que lleva Bill Frisell, pues nació ya en el 51 en Baltimore, en Estados Unidos, y de pequeño ya empezó a estudiar clarinete, pero luego más adelante se decantó por la guitarra cuando ya era un chavalín, y más tarde pues se fue a Berkeley a estudiar, como tantos otros, y fue alumno de Jim Hall, y eso pues se nota bastante, ¿no? Que su forma de tocar, hay muchas cosas de Jim Hall también, ¿no? Tuvo la suerte también de ahí, el tema que os puse al principio, que era el 82, fue su primer disco, ¿no? Que grabó para la ECM, y la ECM lo conoció gracias a, bueno, una sesión que tenía Pat Metheny con Paul Motian, que no pudo ir, y recomendó a Bill Frisell, y fue la forma en que Paul Motian lo conoció y empezó a grabar para la ECM, este sello de, sobre todo, música no solo de jazz, sino de música New Wave y todo esto, en el que Bill Frisell, pues bueno, empezó a grabar con míticos discos también, con Jan Garbarek, el saxofonista, y con gente de este sello. El siguiente tema que os quiero poner es un tema que es muy muy bonito, que no es un disco de Bill Frisell, sino que es un disco de un trompetista que se llama Kenny Weller, que aquí toca la trompeta y el fliscorno. Y este tema se titula, a ver si lo encuentro por aquí, Nicolette. Y bueno, luego os cuento quién toca aquí y a ver si consigo que suene, porque hoy una noche un poco que no suenan las cosas. Aquí está, a ver. Thank you. Thank you. Pues Nicolette, que era el título de este tema, tuvo que quedar encantada, ¿no? Cuando le dedicaron este tema del trompetista Kenny Weller en un disco que se titula Angel Song, a nombre de él. En el 96 lo grabó para ECM y la verdad es que está de puta madre que no haya batería, ¿no? Como que no se echa de menos, ¿no? Como que se agradece con este clima que crea, ¿no? Y este ambiente tan relajado. Con Dave Holland al bajo, Lee Konitz otra vez, super Lee Konitz al saxo alto, a la trompeta, como os comentaba, Kenny Weller, y a la guitarra, pues el super Bill Frisell, que esta noche estamos escuchando, pues temas en los que él toca ya como líder de su grupo o acompañando a otra gente, ¿no? Volvemos otra vez al grupo este con Paul Motian, que hoy está sonando mucho, con esa colección de On Broadway. Este es el volumen 1, o sea, hemos empezado por el volumen 3, hemos hecho el 2 y ahora vamos al 1, ¿no? Al 88, estos discos grabados para el sello JMT, y aquí pues está con el mismo grupo, todos, solo que Lee Konitz no está. Está Joel Obano, Charlie Hayden, Paul Motian y Bill Frisell, y este es un temazo. Este es un tema muy conocido por Marilyn Monroe, que lo cantó en una película. El tema es un tema de Cole Porter del 38, ya, de un musical que se titulaba Leave It to Me, y es el super tema mítico My Heart Belongs to Daddy. Ahí va. Thank you. No me digáis que el final no mola un montón, ¿eh? Qué friki son los tíos. Pues todavía más friki es un disco que grabaron el mismo año. Es un disco que salió anterior a este y más o menos con el mismo grupo, pero para más inri, o sea, sin contrabajista ya. O sea, un grupo, un trío, porque son Joel Obano al saxo, Paul Motian a la batería y Bill Frisell a la guitarra, pero sin contrabajista ya. O sea, ya en plan más friki, y encima haciendo temas de Thelonious Monk, o sea que ya en el 88, en marzo del 88, grabaron este disco que se titula Monk y Motian, que bueno, es un a nombre de un tema, un disco que sacó Paul Motian a su nombre, grabado en Nueva York y para el mismo sello que antes, para el JMT este, y pues bueno, todo temas de Thelonious Monk. ¿Qué más se puede pedir? Thelonious Monk tocado por Bill Frisell, ¿no? O sea, que es una de las pasiones de Bill Frisell. Os voy a poner, por ejemplo, si me deja el reproductor este, un tema que se titula Epistrophe. Thank you. Qué jodido el Mon este, qué temas componía y qué jodidos estos también, qué tíos ahí. Son más frikis porque yo qué sé. Que antes echábamos lo de la batería, que no tocara, no se echaba de menos, pero yo creo que aquí sí que se echaba un poco de menos ahí el bajo, ¿no creéis? Aunque bueno, aunque Bill Frisell ahí rellena que flipas ahí con todo lo que hace. Vamos a cambiar un poco, vamos al 2001, un disco que Bill Frisell toca con Dave Holland y Elvin Jones. Y pues bueno, vamos a poner un tema pues un mítico de otra película que se titula Moon River. Thank you. Pues ahí estaba Bill Frisell con Dave Holland y Elvin Jones. Tremendo trío, ¿no? Ahí tocando el Moon River este. Y vamos a acabar el programa ya. Vamos a acabar un poco antes hoy. Que ya estoy cansado. Ya. Con un tema también de... Bueno, este supergrupo, ¿no? Que tenían ahí Paul Motian, Joel Obano, ¿eh? Y bueno, en este caso Mark Johnson es el contrabajista, han cambiado. Y este está grabado en 1990 y está dedicado a Bill Evans, se titula Bill Evans, y son todos temas de él, ¿no? Y podríamos elegir cualquiera porque de Bill Evans todos son muy guapos, ¿no? Como bueno, como pasaba con Thelonious Monk antes. Pero para despedir el programa de hoy, pues he decidido encontrar, a ver si lo encuentro aquí, el Very Early, que es este tema, y bueno. Pues espero que lo paséis bien y hasta la próxima semana. Chao.